Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la presencia de ambos gobernadores. Muchísimas gracias, gobernador de la provincia de La Pampa, gobernador de la provincia de Río Negro, a toda su comitiva, tanto de Río Negro como de La Pampa, a todos los que se encuentran presentes, señores concejales de ambas localidades. Y bueno, me parece un acto muy importante para nuestra localidad y para la localidad de Río Colorado. Sabemos perfectamente lo que nos une, tanto La Adela como Río Colorado, Río Colorado con La Adela. Es una localidad que estamos muy, muy hermanadas. Es una comarca donde el día tras día es común pasar para Río Colorado, de Río Colorado para La Adela. Nosotros dependemos muchísimo de Río Colorado en lo que es salud, educación, en un montón de cosas. Y justamente hace un ratito charlábamos con ambos gobernadores por una cuestión de salud, que Dios quiera que se pueda llevar adelante y se pueda firmar algún tipo de convenio para que por ahí el tema de la gente de La Adela que no tiene cobertura social, en este caso evitar estos kilómetros que tenemos para llegar a la localidad de Hacha o Santa Rosa, más allá de contar con una pista de la provincia en lo que es caso de urgencia. Pero hay cuestiones que lo hablábamos con médico de la localidad de Río Colorado, de poder llevar adelante y poder evitar esa cantidad de kilómetros desde la Adela hacia lejanas localidades que nos protegen en este caso, ¿no? Más allá de hablar, también tenemos y somos conscientes que tenemos dos organismos nacionales, que es el PAMI y el ANSES, que a nosotros nos perjudica muchísimo porque esto nos hace perder día a día domicilios en nuestra localidad por el hecho de ser atendidos en Río Colorado, y también del registro del automotor, que hoy casualmente estábamos hablando, que también es un tema muy, muy complicado por el que pertenecemos a la localidad de Huatraché, y que hoy por hoy estamos perdiendo muchos como es domicilio por el hecho de que nadie viaja a la localidad de Huatraché, sino que es muy simple, cruza a Río Colorado y hace los trámites del registro del automotor en Río Colorado. Así que bueno, más que nada agradecerle al público presente, a todos los que hoy se encuentran en nuestra localidad, y bueno, más que satisfecho por esta jornada que hayan decidido ambos gobernadores que se junten acá en nuestra localidad. Para nosotros es muy, muy beneficioso todo esto, y bueno, a todos los que se han hecho presente nuevamente acá, juntarnos que accedió también al dueño de este hotel, que pudiéramos llevar adelante todo esto. Así que nada más y muchísimas, muchísimas gracias.